Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y hace unos días se reestrenó Vide, La Muerte Móvil, una obra de Vicente Muleiro que se había estrenado en el año 2010 con dirección y puesta en escena de Brisky, pero han hecho una recreación ahora y se está dando en el Teatro de Brisky, en el Calibán. En México 1428. Bueno, estuvimos ahí con Eric Domer, que llevó un poderoso micrófono que dejó chiquitito al mío, que un grabador divino. Eric ahí anda mostrando su super grabador. Sí. Estuvimos charlando con los dos. Mira, los pudimos juntar. Vicente Muleiro y Norman Brisky nos recibieron en el Calibán para hablar de esta obra, Vide, La Muerte Móvil. Entonces, lo primero que le preguntamos fue a Vicente Muleiro cómo encontró, porque es, él lo explica mejor que yo, por supuesto, cómo encontró el tono para hablar de un tema tan difícil como el que aborda esta obra. Vos sabés que yo había escrito con María Ciobán El Dictador, o sea que tenía mucho material sobre la conformación de una individualidad tan plana por un lado, pero tan complicada por otro. Después, los materiales discursivos que ofrecía el propio Videla, tanto en sus expresiones públicas como en algunos reportajes que conseguimos hacer para el libro, eran muy esperpénticas. A mí me parecía que, por ejemplo, que el verosímil realista iba a patinar, que para un hiperrealismo extremo tampoco daba, porque eso le había pasado por el cuerpo de millones de argentinos. Y me pareció que el grotesco, que además tiene una historia de dar cuenta de nuestra miseria, era el tono adecuado, y que si no pasaba por ahí me iba a ser muy difícil escribirlo. Así que bueno, me tiré ese lance. Acá hay otra curiosidad para mí, que sería una idea de la aproximación del teatro a la ciencia, ¿no? Que es la intención de Stanislavski, ¿no? De buscar una posibilidad de que el teatro pudiese ser atrapado con un método, o en este caso con una enorme información fáctica, digamos, de lo que fue ese periodo. En ese sentido, mi respeto enorme a las personas que tratan de que se pueda acopiar, digamos, el accionar de un dictador en todas sus formas exteriores e íntimas. Me parece un trabajo que la Argentina siempre adolece, ¿no? Nosotros somos más fantasiosos, me parece, menos metódicos o menos rigurosos, sería la palabra. Entonces, la rigurosidad de él, de trabajo como periodista, con la Ciobane, que también ha sido socia en eso, a nosotros, los vagos del teatro, los bohemios, nos complementan enormemente, porque nosotros no haríamos ese tipo de trabajo tan de escuchador, de buscar la realidad en algún pasado inmediato, toda esa cosa de una paciencia única, es una vocación. La nuestra es otra, es la expresividad, digamos, y se articula eso. En este caso, el material de él, que es muy difícil de lograr en teatro, creo que Brecht es un ejemplo de lo que también buscó, ¿no? La idea de la ciencia, con Marx, digamos, como posibilidad de encontrar los momentos de un rol, lo que sería el materialismo histórico. Hay esos rasgos de trabajos orgánicos donde la información es única y desconocida, porque la obra pareciera que nosotros estamos inventando el texto cuando casi todo es material dicho por estos miserables, ¿no? Entonces me da la impresión de que esa articulación de dos maneras, estamos haciendo otro intento con otra historia, y también está eso, ¿no? Recolectar los hechos, los acontecimientos en un orden genealógico, no en un orden histórico. Me parece que el teatro está esperando hace mucho tiempo que pase eso. Y esto es un mínimo ejemplo, ¿no? No es la única manera que se hace teatro, ¿no? Se puede hacer desde la pasión indómita a esta manera, que me parece muy entrañable, en el sentido de que, che, ahora sé más qué es lo que aquí pasó, ¿no? Y la charla fue larga, por supuesto, sí, y claro. El trabajo lo realizó Eric de edición, realmente muy interesante. Como el teatro, el Calibán, es un lugar de cultura, por allí, por el piso de abajo, estaban ensayando otra cosa, que es lo que se escucha. Esos niños fondo, que se escuchan por detrás. Exactamente, exactamente. Yo, pues, es que lo que considero, y lo digo con todo el alma, que se ha armado, lo que podríamos llamar, viste lo que dicen en el libro, un maridaje, sí. una complementación tan increíble entre los dos, el texto de Muleiro y la puesta de Briski, que realmente es apasionante. Vamos a escuchar qué significa para ellos trabajar juntos. No me imagino la obra fuera de esta condensación que se ha producido aquí en este teatro. O sea, no me lo imagino sin la dirección de Norman, sin la participación de estos actores, Carlos Marchi y Marcelo D'Andrea, y sin este lugar y sin los colaboradores de Norman, ¿no? Como que todo armó una pasta que ensambló y salió el cemento que es esta obra de teatro. Debo decir que él leyó la obra, fue el que la vio, fue el que vio que había un material estético que además terminó rimando con la estética de él. Primero, que venga Vicente Muleiro, que sabemos todos que es un muy buen poeta, escribe novelas y una enorme cultura, entonces inmediatamente uno se sienta como con este respeto, ¿no? Y que él tenga interés en lo que yo hago, también eso produce una simpatía inmediata. Entonces, esa es una, y después coincide con lo más gravitante, que sería mi historia con todos esos compañeros que no están, digamos, ¿no? Una historia muy intensa, una historia amorosa, una historia de compañeros, de militancia, de vida. Entonces, esa obra era como, uy, esto sí que es un poco devolver a toda esa gente que no está un trabajo que tiene que ver con qué les pasó, ¿no? ¿Quiénes fueron sus asesinos, ¿no? ¿Quiénes fueron los que hicieron que dejaran de estar con nosotros? Eso es lo primero que me entra a mí. Después viene la obra, que es un divertimento, digamos. En principio era así, era con una teatralidad brillante, colorida. Me estoy tratando de acordar de algunas imágenes que prestaba la obra. Y después, con la combinación con mi trabajo, eso era extremadamente complejo y poco económico, eso. Había como un derroche de actores y qué sé yo, y tuvimos conversaciones muy lindas en el sentido de cómo se abrevia. Él fue sintiendo que esa era la mejor manera de poder hacer que sea posible hacerla. Y ahí hicimos la primera versión, ¿no? Con actores también nobles. El lugar no era noble. Me da la impresión de que el lugar, que eso surgió a partir de que teníamos una obra, la hicimos y quedamos con deuda con ese producto, con los actores, con todo. Entonces, la consistencia que la tiene Vicente y uno de los actores, que es Marcelo D'Andrea, insistían periódicamente, che, pero esto lo teníamos que hacer de nuevo, esto lo teníamos que hacer de nuevo. Es así, ¿no? Así es, sí, sí. Obviamente, me siento muy halagado en esta especie de presión alrededor mío. Bueno, también estaban mis ganas desde ya, ¿no? Todos nos quedamos con la idea de que daba para más y de que todavía no había tenido su recorrido. Y hay una voz en off que también aparece allí en la obra, que tiene que ver con alguien que interpela y que pregunta, y es la voz de Eduardo Aliberti, que también nos contó qué pasó con esta experiencia. Presidente, quería preguntarle, además de la subversión, ¿no? Porque eso está claro para todos, además de la subversión, ¿cuál es el problema? Sorpresa que Vicente Muleiro me propusiera para hacer el off de la obra que escribió, nada menos que con dirección de Brisky, que encima es así un amigote de la vida, ¿no? Con quien hemos compartido muchas cosas. No es la primera vez que me ofrecen una participación de este tipo, pero esta, si se quiere, tuvo un tinte especial, hubo que hacer necesariamente muchas tomas para ver qué era lo que después se adaptaba mejor a eso que es la interpelación en vivo al personaje que hace de Videla, ¿no? Que de paso quiero destacar, es francamente un torneo actoral, el que se desarrolla en esta obra, que yo recomiendo entusiastamente en cuanto a que vaya a vérsela, porque está todo centrado, más allá de la pluma de Vicente y del sentido de la pieza, está todo tan bien centrado, eso quería decir, tan bien trabajado, con una escenografía tan acorde, en un ambiente así pequeño como es el Teatro de Brisky ahí en San Cristóbal, que se pasa un muy buen momento dentro de lo que es la dirección de la obra, me refiero a la dirección conceptual, ¿no? Digo, es un horror por un lado pensar haber estado bajo la égida de tipos así, y por otro lado está muy bien lograda. La verdad es que fue un orgullo y quedé muy contento, está muy bien trabajado el audio, la sonorización en general, merece ver. Presidente, presidente, presidente. Inconfundible la voz de Eduardo, sí, Liberti, no hace claramente falta decir que es él. La me voz da ganas de hablar más abajo cuando escucho a Liberti. Bien, pero nosotros y ustedes estarán preguntando dónde se da esta obra, cuáles son los horarios, dónde queda el teatro, y eso nos lo dice Brisky. Los actores son los que juegan el partido, Marcelo de Andrea, Carlitos March, Liebre, los asistentes, todo eso. Eso hacen que esto pase, ¿no? Eso es cierto, y yo soy parte de esa pasta que se armó, que no es vinílica. Es una bella orquesta de cámara. Esto se hace en el Teatro Caribán, los días lunes a las 9 de la noche, y hay un hueco en el medio de la escena que está bien delimitado, porque lo llamamos el corralito, para que nadie vaya al infierno. Sí, realmente aplausos para los actores y también para esta escenografía, fruto de la creación de Norman Brisky. Recordemos, el teatro está en México 1428. La entrada cuesta 80 pesos. Fíjense, mirá, que lo entrada mismo, hoy quería comprar una entrada de cine, cuesta, ¿también cuesta, sí, una, claro, entrada de cine? 80 pesos. Es económico para el teatro. Pero además ahí tenés a la gente en el momento transpirando la camiseta junto a vos, que no tiene nada que ver, aunque me gusta mucho el cine también. Entonces, México 1428, si quieres hacer reserva, 4384-8163, 4384-8163, está solo los lunes, esto por el momento, ojalá después se amplíe, está los lunes a las 9 de la noche, y yo recomiendo que la vayan a ver porque realmente es muy interesante, muy atrevida, muy lanzada y muy bien hecha. El pueblo quiere saber, que quiere saber. Y una mención especial para el trabajo de Eric, fue un placer ir con Eric. Yo estaba acostumbrada a ir con Gustavo, ¿no? Pero Eric es mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, Eric, claro, es mucho mejor. Te lo digo por una cuestión de tiempos, Eric es mucho mejor. Me vino muy bien, Eric, gracias por ir, en serio. Así que me parece que lo pasamos bien, fue interesante estar ahí en esa sala desarmada, porque la vimos desarmada, y charlar con estas dos personalidades que son Vicente Muleiro y Norman Brisky. El pueblo quiere saber. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.